curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. La institución del registro civil en América Latina, durante muchos años, ha sido debilitada institucionalmente por la injerencia política. Muchos países en América Latina, hoy el registro civil está debidamente consolidado como un organismo técnico libre de cualquier injerencia política. En el caso de Honduras, la injerencia política no ha desaparecido totalmente. Pero a pesar de esa injerencia política, en 1998, a raíz de que un jefe del área de registro civil de la capital, del área de Ventanillas, había renunciado al cargo, el representante del partido político al cual correspondía nominar al sustituto en el cargo tenía un grave lío. Tenía la petición de 8 personas que eran empleados de la institución que pedían la oportunidad de ser considerados para sustituir a la persona que había vacado en el cargo. Dada esa circunstancia, de manera muy correcta, diríamos, el representante del partido político instruyó a los encargados de capacitación para que impartieran un curso básico de registro civil y que se sometieran a este curso los aspirantes a la plaza de jefe de ventanilla del área del registro civil de la capital y que veláramos porque la persona que obtuviera la mejor nota y el mejor rendimiento fuera la que se nombrara. Afortunadamente, se hizo con todo el rigor profesional y ético y se designó a una compañera que fue la que sacó la mejor nota y que se desempeñó de manera eficiente por muchos años hasta que ya se jubiló y se retiró de la institución. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.